duraznodigital.uy. Hoy voy a ir a hablar y dirigirme a todos los ediles de esta junta sobre una persona muy querida, que fue el doctor Julio Oscar Laborde Morales, fallecido el 11 de febrero de este año. Nos dejó un gran legado, fue un distinguido dirigente guanderista y puedo decir con orgullo, porque un compañero nuestro de esta junta fue el director técnico de Wanderers cuando cumplió sus 90 años. Así que vayan también, el saludo para Wilson. Fue un gran defensor de su cuadro, enamorado de Wanderers y dejó todo por el cuadro. Fue un hombre de consulta permanente, en lo deportivo y en lo particular. En lo jurídico-deportivo, a nivel local, por el Campeonato del Sur y por OFI. Calificado dirigente deportivo del Club Atlético Wanderers y también hincha del Club Nacional de Montevideo. Eso es lo mejor. En el 2004, al cumplirse los 90 años del Club Wanderers, bajo su presidencia, lograron el campeonato Ciudad de Durazno. Ese momento el plantel estaba dirigido, como ya dije antes, por Wilson Barité y por el profesor Martínez Nicolini. Fue secretario general de la Intendencia y en su juventud fue productor rural en la 12 sesión de Durazno. En el año del año 90 al 95 fue edil departamental en este periodo. Fue presidente del organismo en el año 94. Llevó una presidencia que sacó adelante con mucho prestigio, orden, organización y respeto, lo que le caracterizaba en su vida personal. Julio Laborde fue una persona muy querida en todos los ámbitos políticos, en los más ámbitos particulares. Y se fue a los 79 años de edad, nos dejó para siempre. Yo soy de poca palabra, ese es el homenaje que le rindo para Julio, y sé que acá la gente joven no tuve oportunidad de conocerlo ni de tratarlo, pero pienso que la mayoría al menos saben quién fue Julio Laborde Morales. Vayan mis respetos para su viuda y sus hijos. Muchas gracias. duraznodigital.uy